también por Bolivia? ¿Se está pensando, ministro? Bueno, ASO anuncia la participación de los países el mes de marzo, ¿no? Y nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes para seguir formando parte de esta aventura deportiva. No podemos, mucho más aún después de esta experiencia maravillosa, no podemos darle tregua a nuestra gestión, ¿no? Con todo lo que se ha hecho, con los resultados, esperamos que la evaluación de la directiva de ASO pueda permitirnos seguir participando en Dakar. Ok, bien. Pase por el Beni, dicen algunos, ministro. ¿Ah? Sí. Armando y Carlos Chicho, que sacaron hoy en las redes sociales, para robarle una sonrisa, sacaron la letra, dicen, ya, Dakar en el Beni, categoría flota, dicen, ¿no? Porque están los caminos ahí. ¿No? Qué cosa, ¿cómo no sé? A ver, de la evaluación, 245 mil personas, según el viceministro de Turismo. Y ayer, perdón si me equivoco en esta cifra, el ministro de Economía decía que invertimos como 45 millones y ganamos como 600 millones bolivianos. ¿Manejó las cifras correctas, ministro? ¿Qué sabe usted de eso? Sí, estamos en un rango, yo diría, aproximado, ¿no? Todavía no tenemos los datos más precisos, pero esos son los rangos. Hemos estimado que se han movido más o menos entre 240 mil a 300 mil personas, que son los datos que nos ha dado también ASO, ¿no? Es una estimación, y en términos de movimiento económico, efectivamente se habría movido más o menos esa cantidad que ha señalado. Lo cierto es que en el Ministerio de Economía se está organizando un equipo para hacer un estudio del impacto económico. Y esto tendremos el resultado más preciso, lo tendremos los próximos 2 o 3 meses. Pero viendo las imágenes, ¿no? Desde el ingreso por Villazón hasta la salida por Avaroa, el despliegue de la gente ha sido impresionante. Yo he tenido la oportunidad de sobrevolar prácticamente desde Villazón hasta Uyuni, en algún momento siguiéndolo al Chavo, y de Uyuni he hecho un corte y he sobrevolado hacia Avaroa, ¿no? Entonces hemos visto una presencia masiva de la gente, miles y miles. Hemos visto, y ahí las cámaras lo han mostrado, no había un cerro, no había una ladera que no esté ocupada y que no tenga la bandera boliviana. Era realmente es un espectáculo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, con estos datos de la presencia masiva de la gente, a quien agradecemos muchísimo por la confianza que han tenido en la organización, más lo que ha significado, diríamos, este movimiento económico, lo cierto es que hay un resultado positivo. No ha habido en Uyuni un lugar que no esté ocupado. El consumo ha sido un consumo feroz en Uyuni, ¿no es cierto? Combustible, alimentos, hotelería, gastronomía, ¿no? Entonces todo esto te permite, ¿no? Afirmar la convicción de que hay que trabajar durísimo para, si no vamos a lograr aumentar las categorías, por lo menos repitamos la experiencia y ojalá el próximo Dakar con estas dos categorías pueda ser mucho, mucho, puede ser mucho mejor organizado. Se viene Dakar 2015 entonces. Don Carlos Chicho Santos, a ver, ¿cómo cree que hubiera terminado la historia de Nosiglia si Nosiglia continuaba en el Dakar por como venía desempeñándose hasta ahora? ¿Qué futuro le veía usted a Nosiglia? Bueno, nosotros hemos venido siguiéndolo en toda su participación hasta donde llegó, y creo que entraba a un terreno que era muy favorable para la escuadra, un terreno donde él se preparó también previo al Dakar. Y teníamos, creo, como todos los bolivianos, que les iba a mejorar su puesto. Nosotros habíamos calculado estar entre los 5 primeros. Es una carrera que es impredecible, es muy larga, miles de obstáculos, pero teníamos prácticamente la seguridad, como todos los bolivianos, que iba a estar entre los 5 primeros, ¿no? Armando. Coincidimos con Chichi Santos, pero yo creo que Walter ha hecho el esfuerzo. Pero yo quiero cambiar un poquito el panorama, porque todo lo que ha vivido el país a mí me recuerda, que no soy futbolero, al equipo cuando estaba Echeverri y que llegábamos al Mundial. La gente palpitaba. Esa entrada a Villazón realmente fue imponente, porque abrieron una puerta y la gente se sentía feliz. Ahí estaba un grupo de la gente del Automóvil Club Boliviano. Pero lo que sorprendió mucho fue lo de Tupiza, porque ahí hubo un gran maestro de ceremonia que empezaba a adelantar los hechos, y ahí se escuchaba lo que la gente gritaba, bo, bo, bo, li, li, li. Y ellos con sus teléfonos, ¿cómo comunicaban? Y las lágrimas, la gente misma que nos llamaba por teléfono, lloraba, porque lloraba junto con la gente de verlo aparecer al Chambo. Yo digo, cada ciudad ha vivido un momento muy especial, y creo que esto ha unido a muchos bolivianos y a todos los que hemos estado en la ruta. Entre la meta de Uyuni a Uyuni, el rato que pasó la última moto, la última cuadra, que ya era tarde, empezamos a caminar y tardamos 3 horas para los 25 kilómetros. Habían por lo menos, sin exagerar, unos 20.000 vehículos en todo ese sector. Y en Uyuni, la gran fiesta, gracias a la presidencia, al ministro, a través de los grupos folclóricos, se hizo un show. Algo que hay que rescatar es lo que dijo anteriormente, es el gran respaldo que se ha tenido del ejército, de la policía. ¿Con qué respeto se dirigían a la gente para que respete los 30 metros? Eso hay que valorar. Gracias, Armando. El grupo de Boy Scouts, en los Scouts, en el estadio, nos ubicaron, nos dieron un lugar para que pongan la carpa, su vehículo. Gente que fue a trabajar, no solo de La Paz, no sé de qué ciudad, pero fantástico, gente educada. Eso es cultura de rally. Y estamos aprendiendo algo muy positivo. Gracias, Armando. La gente opina que hubiera llegado entre los cinco, Walter. ¿Qué hubiera pasado si continuabas? Que es algo con el que, claro, con la duda que vamos a vivir el resto de nuestras vidas, ¿no? Y vas a tener que nomás reivindicar en el próximo Dakar, me imagino. Walter, ¿cómo veías el futuro? Bueno, la verdad es que yo sabía que en esta etapa se iba a subir muchísimo mis puestos. Yo todo mi entrenamiento lo he hecho entre Quique y La Serena. He andado en toda esta zona, mi profesor es de acá, y bueno, mi entrenamiento lo he hecho justo con Jeremías Israel. Hoy día los dos hemos quedado afuera, y yo en una clase especial, lamentablemente tuve una caída muy dura, pero yo no me animaría a decir un puesto. Sé que hubiera subido en el clasificador general en estas rutas. Ayer fue una etapa bastante buena para mí, pese a que cometí un error en un waypoint, tuve que volver a buscarlo, y aún así subí 2 puestos en la general. Tenía mucha esperanza en la etapa de día, porque toda la partida de Iquique y toda la parte del fresh face y todo eso es una de las partes que más he entrenado en esta zona. Creo que podría haber subido unos cuantos puestos, no me animo a decir cuántos, porque el Dakar es bien impredecible, pero de todas maneras, al margen de eso, no se ha dado. Estaba entre los 10 mejores hasta hasta hoy día. Y bueno, he hecho lo que más he podido, creo que no quisiera especular más sobre eso, sin embargo, he dado todo mi esfuerzo y en varias oportunidades he pedido perdón a todos los seguidores, a todos los amigos en Bolivia, a todos los que me han estado siguiendo, porque todos tenían la esperanza de que llegue a la meta por lo menos, y bueno, no se ha dado, ha sido algo ajeno a mí, pero de todas maneras mi compromiso de una próxima oportunidad acabar un Dakar. Walter, me permito estos últimos minutos porque queremos también dejarte ya descansar allá en Chile. Tu mamá está muy preocupada por lo que ha pasado. La visitamos hace un par de días atrás para hablar. Ella estaba muy emocionada, te deseaba siempre lo mejor. Pero hoy prácticamente fue tu hermana que nos dijo, no, mi mami está muy consternada por este hecho. Una situación de unos padres, ¿no? Una madre, un padre, que cuando les dices, me voy a comprar una moto, regálame una moto, te dicen, no, ojalá que venga con pistola, por ejemplo. Te dicen, no, imagínate, ¿qué vas a correr en eso? Tú te pones ahí caprichoso y dices, no, yo voy a hacerlo, y terminas un campeón, y la madre termina diciendo, bueno, es lo que mi hijo está haciendo en este momento, y le deseo lo mejor del mundo. Y hoy la mamá la agarra la noticia esta de tu salida del Dakar y ese accidente, que gracias a Dios te deja entero. Walter, ¿qué quieres decirle a tu madre que te está viendo en Sucre en este momento? Bueno, gracias a Dios, primeramente el canal 7 estaba en el lugar. A los dos minutos del accidente estaban ahí, han mostrado que yo estaba completamente sano. Eso me ha tranquilizado muchísimo. Yo estaba desesperado de hablar con mi hermana para que esté tranquila, pero bueno, la información estuvo al instante. Gracias a Dios me entrevistaron ese minuto y bueno, todo Bolivia se enteró que yo estaba completamente ileso, y decirle a mi mamá que bueno, ella es fanática del Chavo, de las carreras, ella lo ha seguido al Chavo con gran pasión en todos los otros Dakares, en este también, y bueno, obviamente ahora estaba yo, su hijo, y bueno, ahorita he hecho todo lo mejor que puedo, como siempre, y he tratado de cuidarme muchísimo para no hacer sufrir a nadie, no cometí ni un error en todo el Dakar, y bueno, todo, gracias a Dios, ha ido bien, excepto este incidente que es totalmente ajeno a mí. Te aguante, un abrazo para ti, un aplauso. ¡Sabotaje, dicen en Bolivia! ¡Sabotaje! ¡Devuelvan el mar para Bolivia! ¡En Chile, no! ¿Qué? No sé. Dentro de las cosas que has escuchado, Walter. ¿Eh? Sí, he oído eso, pero no, de ninguna manera. Esto ha sido, como te dije antes, un accidente que... Te digo, si yo estaría en los zapatos de la persona que ha protagonizado esto, él estaba sumamente afligido, está consternado. Esta noche Juan Antonio Terán ha estado con él y realmente no sabe qué hacer, ha quedado sumamente, además ha visto en Facebook, me han dicho de todo, él está muy mal, pero no, finalmente ha sido un accidente, como te digo, había un militar que estaba marcando algo mal ahí, no ha sido el único que se ha metido por ese lugar, entonces lo dejaremos como un accidente y bueno, él está perdonado, estamos todos en paz. Perfecto, Walter. Mira, y se cortó la comunicación. Gracias, Walter. Un abrazo grande. Señor ministro Juan Ramón Quintana, ¿el gobierno ha hecho una representación a Lazo sobre el tema Nocigle? Sí. Por instrucción del presidente, yo me comuniqué con Etienne Lavín. No pude ubicarlo rápidamente y recién me logré comunicarme con Gregory Murak como a las 10 y media de la mañana. Le pedí una explicación acerca de la situación de Walter y me dijo de manera muy clara, mira, un competidor que llega a un bivac es responsable de que al día siguiente esté presente a la hora de la partida. Por lo tanto, el competidor tiene que proteger su moto, su cuadra, para que al día siguiente esté íntegro y pueda continuar. lo que ocurra entre la llegada al final de una etapa y el comienzo de la otra, lo que ocurra es de responsabilidad del competidor. ¡Upa! Pero en este caso no es responsabilidad de él, ¿no? Lo que pasa es que ellos más o menos actúan como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, digamos. O sea, no llega, ya no importa lo que haya pasado. Registran registran el ingreso al vivac, ¿no? Y el próximo paso es la largada de la competencia. Entonces, si en ese lapso ha ocurrido algo, ellos lo asumen como un accidente. Injusto, ¿no? Hay cosas que la reglamentación en esos casos es muy diferente en todo lo que se refiere precisamente al Dakar, y son cosas que difíciles de manejar para nosotros, con el sentimiento que tenemos, la esperanza que llevábamos adentro. Claro, nos parece algo que no debería ser, pero los reglamentos a veces son tan fríos, y peor la gente que los lee y aplica. Entonces, lamentablemente, hay que tomarlo, como dice Baltico, como un accidente, y poco a poco ya sabremos qué pasa con ese señor a través de la institución que es ASO. Don Carlos Santos, allá en Santa Cruz, injusto, ¿no? Me imagino que el próximo Dakar habrá, no sé, algo que lo aumenten a la norma que lo rige en este caso, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, lo que pasa que esos son tramos de enlace y normalmente son con tráfico abierto. Si bien ponen seguridad en las bocacalles, de salir de las ciudades, pero no hay que olvidarse que ellos tienen también la información que los tramos de enlace hasta el lugar de la largada es normalmente con tráfico. Si bien restringen bastante el tráfico, pero siempre hay, ¿no? Entonces, y eso está en el reglamento normal, que incluso a veces lo consideran como dijo Walter, como un simple accidente de tránsito. Pero al tratarse de un vehículo que está con las insignias del Dakar y con un número de un competidor, yo ahorita no lo tengo bien en claro el reglamento, pero en los reglamentos del rally, un auxilio es parte del equipo del competidor que está en competencia, ¿no? El verdadero valor, lo que realmente ganaremos dentro, va a ser la imagen de Bolivia afuera, que eso es lo que se apostaba más, ¿no? Bolivia se va a ver en el mundo, decía. ¿Cuáles son las primeras impresiones de esos resultados? A ver, el día domingo y el día lunes tuvimos la oportunidad de estar en contacto el presidente Evo, el ministro Pablo Grux y yo, participamos con los directivos de ASO, ¿no? Tanto en la llegada, en la cena, y posteriormente una reunión más privada, y al día siguiente un desayuno más reservado. La impresión que tenían ellos, los directivos de ASO, es que habían acertado, ¿no? Ellos nos decían, la incorporación de Bolivia ha sido un gran acierto de ASO, pero el acierto también es del gobierno de Bolivia. Por lo tanto, hemos acertado conjuntamente por todo lo que se ha dicho. Uno de los resultados, yo diría, extraordinarios de esta aventura deportiva es la proyección de la imagen de Bolivia ante el mundo. Yo diría que el mejor testimonio de lo que ha ocurrido en Bolivia han sido los propios pilotos, el momento en que pasaban por el podio, ¿no? No ha habido ninguno que no haya dicho que el público boliviano es un público afectuoso, respetuoso, hospitalario. Se han sentido de una manera extraordinaria. eso, John, se ha proyectado al mundo en muchos idiomas. El tiempo de exposición de Bolivia, de la competencia, el número de veces que se enuncia a Bolivia, el tiempo de que ha transcurrido desde el momento en que ingresan hasta el momento en que salen, ese es un tiempo invalorable en 190 países, ¿no es cierto?, con más de 1.200 horas de imágenes sobre el Dakar. Nos decía Etienne Lavín y uno de los empresarios del Dakar, nos decía, en este Dakar, tenemos que decirles así con mucha confianza, el país que más noticias ha producido en este Dakar es Bolivia. 60% de las noticias producidas por Dakar 2014 provienen de Bolivia, y el resto se distribuyen entre Chile y Argentina. El impacto ha sido de tal magnitud, John, que ASO nos va a dar resultados, nos han dicho, de lo que ha significado el rating global de Bolivia. ¿Sí? ¿Cuántas horas hemos tenido a Bolivia ante la expectativa mundial? Las imágenes del ingreso, del salar, del cañón colorado de Tupiza, de las pampas esas, de las dunas, etcétera, etcétera. Y Bolivia en esta exposición internacional, nunca habríamos logrado, con la mejor política de comunicación, con la mayor cantidad de recursos económicos, hacer una publicidad como la ha hecho ASO. Tengo entendido que, claro, toda esta evaluación es todavía a priori, habrá que esperar los números y los datos que llegarán en meses, pero son los primeros impactos que se viven. Gracias, señor ministro, le agradezco por su asistencia. Don Armando Paravicini, muchísimas gracias, don Carlos Chicho Santos y a Walter Monsiglia en Chile, muchas gracias. Una evaluación en serio, así de corazón, de lo que ha sido el Dakar. Claro, esta es la primera, evidentemente, sabrán muchas cosas más. Y, claro, cosas que también no se han hecho o han salido más o menos, a las que habrá que mejorar, me imagino, para el Dakar 2015, que nos confirma el ministro, va a haber. Vamos a la pausa en la parte final ya del todo.